Córdoba y en Argentina no se le da, digamos, la importancia que merece y que no solo es algo positivo para cada competidor, sino que lo puede sacar de varias situaciones que hoy en día se ve muy común en chicos de nuestras edades. Así Franco, que. bueno, arranco con vos, porque estás diciendo cosas muy importantes, ¿no? Esto del deporte que no es tan conocido, ¿cómo llegaste vos a esto y qué fue lo que te atrajo? Bien, bueno, yo empecé a los 15 años y nada, al principio fue meramente por que me llamó la atención, digamos, la idea de saber defenderse, hacer un deporte, así que nada, empecé a entrenar normalmente, yo empecé, digamos, con la disciplina del MMA y las primeras dos clases fue. Se me iluminó el alma y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Así que, y nada, y eso me llevó, digamos, a dejar una parte de mi vida que llevaba, digamos, desde la adolescencia atrás, por querer mejorar, digamos, ¿entendés? Cuidarme más mi cuerpo, mi mente, para poder llevar, digamos, porque es necesario dejar cosas atrás para llegar a lo que uno aspira cuando se enamora del deporte, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que lo hace de manera recreativa que la que lo hace de una manera competitiva y que desea el éxito y llegar a la cima. Deporte como un espacio de contención, de rescate, ¿cómo lo podrías describir? Aparte de que puede ser competitivo o puede ser recreativo, ¿no? Pero es muy importante lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Además de que el deporte en sí ya es un lugar que se podría decir que es un hogar, se crea una familia en este deporte, en la mayoría de los dojos, se considera más que una amistad, es una familia. Yo a los chicos los conozco hace años, años y son mis hermanos, los amo, doy mi vida por ellos, son mis mejores amistades, hacemos todo juntos, no solamente nos dedicamos a golpearnos, salimos, nos juntamos, comemos, hacemos de todo. Y también el trabajo de Mauro Campesi, que en especial él tiene bastante conocimiento en esto de trabajar con chicos que vienen por ahí de adicciones, de problemas en la calle, cosas fuertes, que bueno, él tiene todo el conocimiento para ayudar a la gente que viene de esas situaciones. Y él se encarga de acogernos a todos en ese hogar que es el UFC y nada, te impulsa no solamente a salir para adelante en la vida, sino a explotar tu talento al máximo. Wow, así arrancamos la nota. Bueno, seguimos con Said, que está al lado, está pegadito a Franco. Contanos cómo llegaste a este. Bueno, ¿qué disciplina haces? ¿De MMA? Hago kickboxing y Sí. MMA. ¿Cómo llegaste a este deporte? Ah, bueno, yo llegué porque de chico peleaba mucho en el colegio. Y la última vez fue en una escuelita de fútbol. Me largué a pelear y dijeron, bueno, si te gustan las piñas, te vamos a anotar en un lugar. Y así arranqué a entrenar. No, al principio me pegaban por todos lados. Pero bueno, ya me gustaba eso de las piñas y les seguí mandando nomás. Claro, fue como, bueno, profesionalizate en las Sí. piñas, hacelo bien, pero no lo hagas afuera, ¿no? Claro. Hacelo como deporte. No, y aparte te pegas tanto ahí adentro que ya después no te dan ganas de pelear en la calle. Claro, Te busca claro. un problema y lo esquivas. Fue como tu manera de canalizar esa, ¿qué sería? Como, capaz que era una adicción, Hiperactividad. ¿no? ¿Viste? La necesidad de. Hiperactividad de Claro. hartante nomás. Claro. Bueno, bien. Tobías, contanos tu experiencia, cómo llegaste, qué es el deporte para vos. Bueno, no, yo llegué también más o menos por un caso así. De chiquito también me gustaba pelear mucho. Y arranqué tipo 8 o 9 años. Después me perdí un tiempo en la calle y todo eso, digamos. Me mareó un poco. Y después al tiempo volví, qué sé yo, me metí de lleno, digamos. Fui dejando varias cosas malas atrás. Y ya me metí como tenía que ponerle pilas. Después de un tiempo, qué sé yo, empecé a entrenar, rendimos cinturones con NAB, nos recibimos de profe, ahora ya doy clases, peleo, ahora estoy por debutar en boxeo, ya, bueno, ya tengo varias peleas en kick, campeón nacional, así que nada, el deporte puedo decir que me salvó de varias cosas malas. Qué fuerte, chicos, porque, bueno, obviamente detrás de todo esto hay historias muy particulares, hay toda una trayectoria de vida y tomar estas herramientas que son totalmente sanas para poder salir adelante y poder desarrollarse de manera sana me parece que es fundamental y en este caso lo toman al deporte como una herramienta y volvemos al foco, lo que realmente significa el deporte como inclusión, como contención. Tobías, contanos, ¿hace cuánto que llegaste a practicar este deporte? Y bueno, ¿cómo fue esa llegada a ser también profe? Y mucho tiene que ver mi profe Mauro Campesi, que él fue uno de mis pilares a salir adelante, digamos, pues siempre. Bueno, yo tuve un paso medio torio, por así decirlo. Y nada, mi profe me impulsaba todo el tiempo, venía al dojo, venía a entrenar, no importa si no tenés para la cuota, venía igual, así que me tenía metido ahí. Y de a poco fui dejando todo atrás, hasta que en un punto ya no andaba en malos pasos y estaba todo el día metido en el dojo, digamos, y ya empecé a pelear. Mi primera pelea la perdí muy mal, así que justamente eso me dio fuerzas para, digamos, seguir adelante. Ya la segunda ya la remonté con una gana espectacular. Y nada, ya después empecé a subir. Y ya la otra oportunidad me la fue dando el profe, así que, como siempre le digo, le agradezco a él por todo. Nada, también quiero incitar a los chicos a que también se metan en eso, ¿no? Como digo, el deporte te puede salvar de muchas cosas. Vamos a seguir con Junior, también la misma pregunta, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué significa para vos? Bueno, lo mismo que le pasó a los chicos, tanto como a Toby como a Said. Empecé desde chiquito, desde muy chiquito. Y de la nada, yo también soy un chico así que le encanta la espiña. Así como a varios de acá son masoquistas y le encanta que le peguen, le encanta pegarse también. Entonces, somos así, ¿viste? Pero un día yo tengo un primo en el cual siempre éramos muy, muy pegaditos, ¿viste? Muy unidos. Y con él ya, desde chico, ya nos mandamos a las trompas. Hasta que un día creo que Mauro nos había visto en uno de esos días y le dijo a mi viejo, mándamelo. Hasta que en uno de esos días fui, pero no fui como estoy yendo ahora, ¿no? O sea, fui como para probar y ver qué onda. Hasta que, bueno, poco a poco con el tiempo me fui adaptando. Ya después me di cuenta que no solamente es un deporte normal, lo vi como algo más, como un futuro para mí, más adelante, ¿no? Entonces, ahí fue cuando Mauro me inspiró bastante y me acompañó a lo largo de la pelea y a lo largo de los años, desde chiquito, y eso que teníamos el mini BFC, que estaban todos los peques. Y la verdad que tenía bastante paciencia, ¿no? Tenía bastante paciencia, pero pero bueno, gracias a Dios, mira, la verdad sacó buenos peleadores y bueno, eso estuvo buenísimo. O sea que desde chiquitito que... Desde chiquitito, bueno, de los 8 años. Claro, muy chiquito. Sí. Y ahora tenés 18, habías dicho. Bueno, 10 años. De práctica en este deporte. Ignacio, ahora contanos vos, tu experiencia, cómo llegaste, qué significa para vos. Bueno, yo llegué por un amigo que entrenaba ahí con Saón, que trabaja con mi tío, y las historias del Saón me llevaron a ver cómo entrenaban, los viajes, los unidos que son como grupo, y un día me picó la curiosidad y me anoté. Y la verdad que me gusta bastante esto de que son una familia, ver cómo los chicos se prenden a cada pelea, de que están todo el tiempo charlando, y cuando le toca pelear a alguno de sus amigos, sus compañeros, todos se ponen en serio apoyándolos, y fue algo que yo viví en mi primera pelea, de ver de que están todos ahí apoyándote, de que te bajas y todos te felicitan o te subís y todos te están, dale, vos podés, quédate tranquilo, y eso me alivió mucho. También lo de decir que son, como dijo Nabi, que son una familia, de que se quieren mucho entre ellos. Yo los conozco hace poco, pero lo poco que lo conozco puedo decir que los admiro mucho como peleadores, y también se ve que son muy buenas personas entre sí. Hay una duda que me surge, ¿no? Por fuera de las historias que están contando, que son más que interesantes e importantes también contar, pero me imagino que también entrenan entre ustedes, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa sensación cuando le tenés que pegar a tu amigo? Y ¿cómo hacen? Nos encanta. Es lo más lindo que puede haber. Hay un dicho que Saban siempre grita, últimos 10, y son los últimos 10 segundos del round. Y ahí es cuando nos fajamos entre todos, pero a morir. Y después cuando salen de ahí, que se abrazan, abrazo, se piden perdón, abrazo, perdón, te pegué muy fuerte. Es como yo te dije, son mis hermanos, son mis mejores amigos, son mi familia, y son las personas que más daño me han hecho físicamente a lo largo de mi vida, porque me han pegado, hablándome de pronto, unos cagadones. Acá, bueno, Said es como yo le digo a él siempre, es para mí el animalito. Con 17 años ya logró muchísimas cosas. Es una bestia, tiene un futuro brillante. Y nada, a mí el hecho de poder compartir puñetes con él y ser brutalmente golpeado es algo que me encanta y que por ahí refuerza la amistad. Al igual que con Tobias, que tiene un futuro también brillante más allá de su pasado, logró salir adelante. Y nada, también lo mismo para mí, porque yo también tenía un pasado así relacionado, así bastante oscuro, por así decirlo. Y nada, gracias a Mauro y a nuestros compañeros que nos decimos las cosas así. Por ahí cuando vemos que uno se está desviando un poco, porque es un deporte muy cruel, la verdad. Porque dependemos de ganar o perder, y por ahí se vienen las malas rachas. Uno pierde o uno no le dan los horarios. Por ejemplo, yo también, como todavía estaba dando clases en un momento hace poco, por temas de económicos tuve que dejar para empezar a trabajar de nuevo. Y nada, no, por ahí uno no tiene las oportunidades esas y se empieza a desviar, empieza a ver la plata más que el deporte, y se empieza a ir de nuevo para otro rumbo. Entonces nosotros, entre compañeros, Mauro, nos encargamos de hablarnos personalmente y de decirnos, che, mirá, esto es lo tuyo. Mauro miles de veces nos ha dicho, vení, seguí entrenando, por ahí si no tenés para la cuota no importa, vení, seguí entrenando, te preparo, pelea, no dejes porque esto es lo tuyo. Y es una familia, la verdad que no, o sea, no quiero exagerar ni menospreciar otras escuelas, pero conociendo, somos la familia de artes marciales más unidas que yo conozco. Los une también las historias, me parece, en este caso, con el trabajo que viene haciendo Mauro a lo largo de todos estos años de poder de alguna manera contenerlos. Y mi pregunta es, el deporte, quizás uno llega a hacer un deporte o alguna actividad sin saber si realmente le va a gustar, pero por ahí también me parece que debe suceder de que más que el deporte, lo que te termina haciéndote quedar es este sentido de pertenencia y esta contención como grupo, que lo vienen resaltando todos ustedes, los cinco, que es el sentido de pertenencia, el sentido de familia, la unión. ¿Les pasó también de a otros amigos, vecinos, compañeros, verlos en situaciones complicadas y de así, vení conmigo, llegate? Totalmente. A mí no. No, bueno, está bien. Yo no encontré otra contención que no sea en el dojo. No, pero digo, vos invitar a otros, a otras personas, de decir, vení, yo, así como sí, para bastante. Mí me fue una mano enorme, yo también quiero contribuir con eso haciéndolo. Y tengo bastantes amigos de mi infancia, digamos, con los que yo juntaba, que bueno, como ya saben, yo doy clases y yo los incito a que vengan a entrenar conmigo. Por ejemplo, yo antes era de barrio Polinesia, un barrio muy conocido que me la vende por muchas cosas. Entonces tengo muchos amigos que ya están en adicción, como que andan en muy malos pasos, así que yo los incito siempre, vení a entrenar conmigo, no te olvides de lo que éramos, también se puede cambiar, ¿no? Así que, así como él me dio la mano a mí, mi profe me ayudó mucho, a mí me gustaría dar esa misma ayuda a mis compañeros. En ese sentido, chicos, que también un poco en función de lo que pregunta Cari, preguntarle a ustedes que son profes, ¿qué escuchan de sus alumnos? ¿Por qué les gusta ir a sus clases? Y me parece que también tiene que ver con el legado de Mauro, ¿no? Puntualmente, no por nada vienen estas palabras que están surgiendo aquí. Sí, totalmente, porque normalmente yo a mis alumnos les enseño lo que mi profe me transmite a mí. Y también yo creo que es un poco por ese cariño que damos, ¿no? Esa gana de que le ponemos que los chicos sigan entrenando. Yo, por ejemplo, le enseño, soy bastante verdugo, por así decirlo, pero también... ¿Qué sería verdugo? Perdón. Exigente. Ah, sí, soy otra generación. Sí, Y pero también yo creo que es por el compañerismo, el respeto y todos los demás valores que enseñamos en el dojo. Sí, sí, porque más allá de que nosotros transmitimos todo lo que Mauro nos enseñó, o sea, todos tenemos formas diferentes de enseñar, pero eso es lo que no se pierde, digamos, el hecho de brindarles a los chicos algo más que una relación de profe y alumno, de ah, bueno, ok, sí, págame la cuota, no, es que ellos tengan la confianza de poder decirnos, che, mirá, este mes llegué 10 días tarde a pagarte la cuota, bueno, no hay problema, seguí entrenando, vos este mes no te puedo pagar, bueno, como Mauro muchas veces nos ha dicho a nosotros, no llegás, no pasa nada, seguí viniendo, si un día querés, vení, barré el dojo, limpia los tatamis, ¿entendés? El hecho de poder brindarle a los chicos esa confianza y ese espacio seguro en el que se sienten cómodos, en el que no van a entrenar. Y por ejemplo, yo cuando era chico hacía fútbol, es un espacio en el que acá no se va a juzgar a nadie por no saber. Claro. Yo cuando era chico empecé en el fútbol y, a ver, como todo chico, nadie nace sabiendo y me criticaban mucho por no saber jugar. Entonces eso te lleva a achicarte. Acá no, acá te caes, te golpeas, no te sale una técnica, no importa, la hacemos 10.000 veces, porque de eso se trata, ¿entendés? Se trata de alentar a los chicos a que sigan intentando, porque a la larga te va a salir, o sea, no hay otro método. Si vos practicás algo todos los días, te va a salir o te va a salir, ¿entendés? Entonces, eso es lo que por ahí vemos reflejado en nuestros alumnos, que tienen esa confianza de poder sentirse cómodos haciendo lo que nosotros les intentamos transmitir. Muy bien, muy muy bien. Les pregunto a los cinco, también de acuerdo a sus experiencias, cortito, no hace falta tampoco profundizar mucho, pero ¿cómo se han sentido con el acompañamiento de las familias? ¿Las sintieron presentes en este proceso de hacer deporte? Bueno, conocerlos un poquito más. Bueno, en mi caso en particular, de chico, mi papá mucho no le gustaba que entrenara y el que más me apoyó de chico fue mi padrastro, gracias a Dios. Ahora mi papá y mi padrastro a los dos le gustan, ya aceptaron que es lo que me gusta. Y mi mamá también, siempre, si por ejemplo el fin de semana pasado fuimos a pelear a San Luis, se comieron el viaje hasta allá. El anterior fuimos a San Francisco, se fueron hasta allá. Después peleamos en Tucumán, se fueron hasta allá. Entonces ya me apoyaron, gracias a Dios. Bueno, el que quiera mí, igual hablar, ¿no? No, a mí, vieja, olvídate, está orgullosa, supongo. Y espero. Sí, seguro, seguro. Sí, acostumbrada a hacerlo pasar nervios, todo el tiempo renegando, yo creo que ahora ya es otra cosa. Me acompaña a todos lados, cada vez que voy a ir a verme pelear va. Y bueno, solamente la tengo a ella. Así que nada, mi hija de fierro, una masa. La mamá, sí. Te amo, sí. Mamá, si ahora me está escuchando. Nada, igual mis viejos siempre fueron así de acompañarme a todos lados. Siempre son, aparte son mis papás, son mis compañeros, son como mis mejores amigos también. Así que al principio, como todo papá, le da miedo cada vez que una persona, su hijo, su propio hijo o hija, se sube a la jaula o al ring. Ahí es cuando le da miedo, cuando le da nervios. Claro, que no le pase nada a mi nene. Mi mamá se pone loca, al principio se pone loca, que mi hijo y mi hijito todavía, ¿entendés? Está ahí, claro, arriba. Entonces, pero bueno, ya después con el tiempo se fue acostumbrando a subirme y que no íbamos a los madrazos, ¿no? Entonces se fue acostumbrando poco a poco y al igual que Sai también me fueron acompañando a varios lugares también. Entonces son bastantes compañeros. La verdad que yo creo que es buenísimo porque no se ve mucho esto de los padres que se acompañan a sus hijos. Qué importante, es, ¿no? Muy importante. Que ustedes se estén sintiendo así, es acompañados. Muy importante. Sí, es muy importante que estemos acompañados a nuestros padres. Siempre, siempre, siempre es bueno. Uh-huh. Ignacio. Sí, yo siento que por ejemplo mi mamá, como dice Said, de que no le gusta mucho eso de que se tengan que subir a caerse a piña, pero de parte de mi papá sí me acompaña mucho. Mi mamá no es que no le guste, sino de que no quiere verme, no quiere ver cómo me pega. Claro. Pero mi papá sí me acompaña mucho. Es más, para mi primera pelea, cuando me bajé, fue el primero en reírse de que la perdí, supuestamente. Y claro. Se me cae de risa, todo. Pero no, a mí me encanta que vaya mi papá a verme pelear. Quiero que se sienta muy orgulloso y está bien. Me gusta eso de que si yo me bajo mal, él, a lo mejor no me va a decir bien, la ganaste, pero se me va a reír, va a hacer que yo me ríe y me va a sacar una sonrisa siempre. Uh-huh. Muy bueno acompañándome, uh-huh. Lo quiero mucho a él y a mi mamá y se lo debo todo. O sea. Bueno, qué lindo todo lo que están diciendo. La verdad que son mensajes repletos de reflexión, ¿no? Para poder, interpelarnos y entender el deporte desde otro lugar, no solamente desde la competencia, decir, tengo que ganar o ganar, no, atrás del deporte hay un montón de otras cosas. ¿Piensan, chicos, que hay como mucha estigmatización? Esta pregunta me parece que la hice cuando viniste, Junior, antes, y Sadi también, pero me gustaría que lo respondan ahora que son más. ¿Piensan que hay bastante estigmatización en cuanto al deporte este puntualmente? ¿Voy yo? Por ahí uno piensa que el hecho de el deporte que hacemos nos lleva a ser personas violentas, personas problemáticas, y cuando es todo lo contrario, porque una persona que va a un evento de peleas se da cuenta que el respeto con el que se encuentra después de que termina la acción, digamos, que es la pelea, es algo extraordinario de ver para una persona que le gusta esto, porque vos decís, se estaban matando y ahora es como decimos nosotros, peleamos y nos llevamos un nuevo amigo. Claro. Yo, por ejemplo, la última pelea que tuve, que fue en San Francisco, me lesioné el codo, me esguincé, y nada, el chico con el que peleé, ahí nomás, ni bien terminamos la pelea, un abrazo, hermano, por favor, saquémonos una foto. Al otro día me empezó a seguir en Instagram, me preguntó, hermano, ¿cómo está tu codo? ¿Entendés? No es un deporte que, o sea, obviamente hay casos aislados en los que hay personas que no tienen, digamos, la madurez o la capacidad de verlo de esa forma y hacen ver el deporte de esa manera, o personas que practican el deporte y andan en la calle peleando porque saben tirar un par de puñetes, un par de patadas, y eso hace que se nos vea a nosotros como todo parte de un mismo montón, cuando totalmente no es así, porque es como dice, no solo como dice Said, que uno está tan acostumbrado a pelear ahí, que yo, por ejemplo, con mi pasado, que sí era problemático de chico, yo no necesito demostrarle nada a nadie, y es mejor por ahí decir, no, mira, hermano, tenés problema, bueno, anda, seguí de largo. O sea, a veces es mucho mejor agachar la cabeza y pasar por cobarde que intentar demostrarle a alguien que podés ser superior a él en ese ámbito, cuando no es para nada necesario. Cuando vos entendés eso, es como un nivel diferente de mentalidad, digamos. Porque no tenés que demostrar nada a nadie. Uh-huh. Chicos, nada, excelente, la verdad, esta mesa de anexos de hoy, en este ciclo de jóvenes con vos. Acá lo tengo el profe, lo tengo a Mauro Campes, que lo vamos a invitar también a que se sume, porque, bueno, él, más allá de ser profesor, ustedes lo vienen retratando, nosotros como medio también lo conocemos a Mauro y sabemos de todo su trabajo y de todo su compromiso, pero queremos tener unas palabras de él directamente, después de todos estos halagos, ¿no?, que te están dando tus alumnos. También, Mauro. Ya lloro. Cada vez que vengo acá lloro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es verdad eso. Sí, sí. Me emociono, tengo problemas como todo el mundo tiene en general. Y bueno, estoy un poco movilizado, pero bien, bien, muy contento de ver todos estos pollos acá que los hice desde chiquito y hoy me representan más que bien. Uh-huh. Dos preguntas tengo para hacerte. La primera, ¿qué sentís cuando los ves justamente crecer en el deporte? Ya tenés dos profes también. Sí, tengo varios más que no vinieron. Lo más lindo, una de las cosas más lindas que me pasó en la vida es esto, crear buenas personas, buenos deportistas, buenos guerreros y sobre todo buenas personas. Uh-huh. Y bueno, como siempre digo, trato de ser el profe para mis alumnos y el padre para mis hijos que me hubiera gustado tener. Uh-huh. Esto de poner en valor a las personas, ¿no?, por sobre el dinero, como contaban recién los chicos, bueno, si no tenés plata para la cuota, no importa, vos vení igual, sabiendo que uno también vive de lo que hace y que lamentablemente dependemos del dinero para vivir, te hace también ser muy especial para con ellos, ¿no? Poner en valor esto, la persona, lo humano, por sobre cualquier otra cosa. Sí, tal cual, vos lo dijiste, creo que es lo más importante, porque si bien todos estamos mal, porque la situación económica reinante no es para nada fácil, tampoco todo es dinero en la vida. Hay cosas, uh-huh, que valen más, por ejemplo esto, todas estas historias de vida. Uh-huh. Mauro, ahora de tu boca, ¿no? Sí. ¿Qué es el deporte para vos? Y para mí el deporte es todo. El deporte y las artes marciales son mi vida, son como un oasis en el desierto. Después de todos los problemas, los sufrimientos que todos acarreamos, llega la hora de entrenar y llega la contención, el esparcimiento, el descargar, el desestresarse. Bueno, chicos, les agradecemos enormemente. La verdad que fue una hermosa charla, un hermoso encuentro. Felicitarte, Mauro, felicitarlos a cada uno de ustedes por siempre apostar, ¿no? A ser cada día mejores, por fuera y dentro del deporte, a superarse, a querer nada, tener una vida más sana, que es muy importante, a querer repetir eso para con otras personas, contagiar de las cosas lindas que también tiene la vida. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nuevamente, gracias por el espacio que nos brindan los chicos. Bueno, y yo la verdad que también me voy a quedar bastante sensible después de esta nota, pero nos vamos a una breve tanda. Caramelo Santo, que no diga.